Lewy Record, Kerwin Santiago, DJ Jordani. Perfecta para conquistarte. Es que usted no se imagina cuánto este hombre puede amarle. Sé que saldría fuera del planeta solo con besarte. Es que solo al mirarte a mí me da un no sé qué que me vuelve loco. Mientras poco a poco yo voy maquinando la forma de tenerte, se me prende el foco de la imaginación. Es que quiero robarme un beso de tu boca que tú me provocas, tú eres mi tentación. Vivo soñando que tú a mí me tocas, que te vuelve loca en noche de pasión. Frankie Taxi, el negrito y lo patático, Cristian y los chicos Menticol, Darwin estupendo, oye Cuenca. Pintaré en un muro grande un corazón gigante que diga te quiero, aunque no haga falta ya tienes claro que por ti me muero. Y mis florecitas serán cancioncitas de puro amor sincero, para que veas que esto es de verdad. Ay, cuánto te quiero. Perfecta para conquistarte. Es que usted no se imagina cuánto este hombre puede amarle. Sé que saldría fuera del planeta solo con besarte. Fernie, Fernie, Luigi, Flow, oh, Artegla. Ya nosotros estamos adentro, lo demás échalo pa'l patio. John F. El truquito que te tengo te va a dejar trama. Besito por aquí, besito por allá. Después del truco no va a querer soltar. Dame un poquito más, mamá, no te pongas pesa. El truquito que te tengo te va a dejar trama. Besito por aquí, besito por allá. Después del truco no va a querer soltar. Déjate llevar de mi truquito y verás que te vas a enamorar. Voy a robarte un besito, mamita. Y déjate llevar de mi truquito y verás. Dale reversa. Dame un poquito más, mamá, no te pongas pesa. El truquito que te tengo te va a dejar trama. Besito por aquí, besito por allá. Después del truco no va a querer soltar. Dame un poquito más, mamá, no te pongas pesa. El truquito que te tengo te va a dejar trama. Besito por aquí, besito por allá. Después del truco no va a querer soltar. He estado craneándome un truquito para enamorarte. Hallaré yo la forma perfecta para conquistarte. Es que usted no se imagina cuánto este hombre puede amarle. Sé que saldría fuera del planeta solo con besarte.